Да, не можем ли лечь, если это другая пауза. Або эксикирен добрый, что нам противует на этом. O quando uno va a contribuire con alguna cosa di lei che sta esperando la retribuzione o l'agradecimento, che se lo tenga in cuenta, che se lo nombre o se lo ponga in un caso. Y pasa algo de un lugar, tiene una frase tremenda y muy verdadera con la palabra sobre la limosna. Dice, cuando uno da limosna y otro recibe, el que tiene que agradecer es el que da. No el que da. Si uno da limosna, si uno da una ayuda material a otro y lo hace por caridad, uno está recibiendo mucho más de lo que da. Es decir, uno tendría que agradecerle a ese pobre que ocupando el lugar de Cristo me ha sacado los pesos del bolsillo, pero me ha permitido crecer espiritualmente. Y aquí dice algo parecido, es un deber y un honor para el cristiano devolver a Dios parte de los bienes que de él recibe. Bueno, señalo un último punto, lo dejamos para mañana, de la familia. Aquí hace referencia a la realidad de la familia. La familia tiene su origen en Dios como institución natural. El creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana. No es una comparación ni una exageración cuando se dice que la familia es la célula fundamental de la sociedad humana. Como origen, lo mismo que el cigoto, decir que la célula es fundamental del ser humano que después produce las otras, también venimos de nuestra familia. Y al mismo tiempo, como célula, como el cuerpo está compuesto por células, la sociedad está compuesta por familias. Afirmación cristiana y realista enfrente al pensamiento liberal que dice la sociedad está compuesta por individuos aislados. Enfrente al pensamiento marxista que dice la unidad fundamental de la sociedad es la clase. El pensamiento realista y cristiano dice la unidad fundamental de la sociedad es la paz. Ese individuo existe en la familia. Ahí empieza la sociedad. A esta realidad que Dios creó, con la gracia, Cristo la convirtió en sacramento. Por eso el apostolado de los esposos y de las familias tiene singular importancia tanto para la iglesia como para la sociedad. La iglesia se da cuenta de la importancia de la familia y precisamente la iglesia muestra preocupación e insistencia por el tema porque la familia en nuestro tiempo está enferma. Es una imagen que uso mucho, pero que es real. ¿Qué pasa cuando en un cuerpo las células empiezan a crecer de una manera desordenada y monstruosa? Ese cuerpo tiene cáncer. Aquí, en esta sociedad nuestra, occidental y cristiana, la sociedad tiene un cáncer porque la familia está enferma, por muchos motivos que no han dedicado. En esta realidad, entonces, se encuentra el primer lugar del cristiano laico. Los esposos cristianos son para sí mismos, para cada uno y entre ellos, ¿cierto? Para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores y educadores. Como creo que el otro día hacía referencia, porque eso no lo reemplaza el mandar a los hijos a catecismo o al colegio católico o a la parroquia. Los primeros predicadores y educadores de la fe son los padres delante de los hijos y este es el apostolado primordial. Y señala otras cosas ante Dios. Siempre puede ver de los esposos, pero hoy constituye la parte más importante de su apostolado manifestar y demostrar con su vida, no solo con sus palabras, la indisolubilidad y la santidad del vínculo matrimonial. Es decir, la fidelidad y el testimonio de los esposos cristianos es la mejor apología de la familia indisoluble, del matrimonio indisoluble, del matrimonio santo. Afirmar con valentía el derecho y la obligación que los padres y los tutores tienen de educar cristianamente a la prole y y defender la dignidad y la legítima autonomía de la familia. Es decir, indisolubilidad y santidad del matrimonio. Derecho de los padres a la educación de los hijos. Es un derecho primario y primordial, anterior al derecho del Estado. Y en tercer lugar, la dignidad y legítima autonomía de la familia. O sea, el Estado no la puede absorber, sino que tiene que respetarla y ayudarla. Coopere los esposos y los demás cristianos con los hombres de buena voluntad para que se conserven incólumes estos derechos en la legislación civil. O sea, el combate. Los cristianos el otro día ponían como ejemplo algún laico juntando firmas contra el divorcio y el cura de la parroquia que dice, ¿cómo anda haciendo eso? ¿A quién le pidió permiso? No necesita pedirle permiso a nadie. Es un deber de los esposos cristianos y de los hombres de buena voluntad, aunque no sean cristianos, el defender estos tres elementos. Y todo aquello que ayude a la familia. Tengan en cuenta en el gobierno, en la sociedad, las necesidades familiares en lo referente a vivienda, educación de los niños, condiciones de trabajo, seguridad social, etc. Y nuevamente, la familia ha recibido directamente de Dios la misión de ser célula primera y vital de la sociedad. Directamente de Dios. Es un derecho anterior al Estado, anterior a la sociedad civil. El Estado no puede atentar contra este derecho. Es uno de los derechos fundamentales, de los derechos primarios. Hay derechos que se pueden, digamos, restringir o eliminar durante algún tiempo o en determinadas circunstancias. Algún obispo, cuyo nombre no quiero acordarme, pero del cual no sé si se acordarán millones en su libro sobre Iglesia y dictadura, dijo una vez con una expresión no muy feliz, pero quien fue el gobierno militar, en situaciones de guerra o de guerra civil, los derechos humanos quedan suspendidos. Algunos sí, no puede eliminar el derecho a elegir los gobernantes, no puede eliminar la libertad de prensa, no puede eliminar series, pero hay derechos fundamentales que no pueden ser eliminados porque son anteriores a la sociedad del Estado. El Estado no tiene derecho sobre la vida de niños. Por ejemplo, por eso no puede legislar el aborto. El Estado no puede legislar contra la familia o contra la unidad de la familia. Y si lo hace, esa ley no es una ley válida, es una ley inaceptable. La familia ha recibido directamente de Dios la misión, repito, de ser célula primera y vital de la sociedad. Cumplirá esta misión si por la mutua piedad de sus miembros y la oración en común dirigida a Dios se ofrece como santuario doméstico de la iglesia. Es también eclesiola, pequeña iglesia, célula fundamental en el cuerpo de Cristo. Si la familia entera se incorpora al culto litúrgico de la iglesia, si practica, señala una serie de virtudes humanas, la hospitalidad, promueve la justicia y las obras buenas al servicio de todos los demás. Indica obras de apostolado familiar, es decir, un apostolado que ya no hace el laico individualmente, sino que lo hace la familia como tal. Y señala, por ejemplo, adoptar como hijos a niños abandonados. Pensemos qué linda la expresión esa que decía ayer el padre Zurdo. Y hablaba de una zona como la que había mencionado, de una zona pobre. Allí no hay cuerpo. Es decir, porque, y eso es una característica en africano, hay un gran amor por la vida, por la fecundidad, por los niños. En algunos lugares de África incluso eso trae problemas, pero incluso hasta los noviazgos cristianos, hay relaciones prematrimoniales, pero no con excusa para ir a la cama como entre muchos de nuestros noviazgos o relaciones prematrimoniales, sino para ver si la novia se cumple. O sea, no piensan en el rato de diversión o de calentura, sino que quieren hijos. Entonces recién cuando la novia queda embarazada, es exagerado, pero al menos muestra un amor por la vida muy distinto de que nuestro occidente cristiano existe como desprecio de la vida. De eso que decía decía que no existe huérfano, porque un niño que queda sin padres es de la familia grande. Adoptar como hijos a niños abandonados, acoger con benignidad los rasteros, colaborar en la dirección de las escuelas, asistir a los jóvenes con consejos y ayudas económicas, ayudar a los novios a prepararse mejor para el matrimonio, también es una especie de catequesis que tienen que dar el matrimonio. Colaborar en la catequesis, sostener a los esposos y a las familias que están en peligro material o moral, proveer a los ancianos no solo de lo indispensable, sino también de los justos beneficios del desarrollo económico. Señala que el testimonio de las familias es especialmente valioso en los lugares de misión donde se siembran las primeras semillas del Evangelio o donde la Iglesia se encuentra en grave peligro. Y, por último, para lograr con mayor facilidad estos fines, puede resultar conveniente que se reúnan en asociaciones. Es decir, asociaciones que son no solo de individuos, sino de familias. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento familiar cristiano de otro grupo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.